esta frase tan hermosa, y quiero ya ir finalizando, de memoria, verdad y justicia, quiero hacer una especial mención a que ninguna de esas tres palabritas que tanto nosotros enarbolamos, casi quedó como una consigna muy arraigada para nosotros, ninguna de esas tres palabras sería posible sin el testimonio de los sobrevivientes. Y veo acá a Emilce, nos acompaña Nora, Néstor, está por allá Rubén López, el hijo de Julio López. Sin el testimonio, el valiente testimonio de todos ellos, no podría ser, de ninguna manera podríamos tener memoria de lo ocurrido, no conoceríamos la verdad y jamás accederíamos a justicia.